Por supuesto que lo invitamos a Fernando Vázquez para conversar sobre actividades que se han realizado en estos últimos días de giras por el interior y, por supuesto, analizar el momento actual, ¿no? Que tanto a nivel nacional como internacional tiene mucho para conversar. Así que, buen día, bienvenido. Buenos días, Ángeles y equipo. Y también a la audiencia, por supuesto. Claro. Sí, muy contento de estar por acá. Bueno, gira, decimos nosotros, han empezado a salir visitas a los compañeros de distintas partes del país. Bueno, sí. Nosotros en estos temas, luego de lo que fue la primera vuelta y de una movilización general, donde los compañeros de la dirección hicieron un estado, un análisis de todo lo que ya lo hemos estado conversando, pero que bueno, a la luz de no alcanzar los objetivos, veíamos de, en primer lugar, salir a conversar con los compañeros, recoger qué es lo que se había hecho, en cada lugar, las preocupaciones, y bueno, también nuestros puntos de vista, ¿no? Y tenemos que decir, digo, esto se definió ya enseguida, digamos, de que el 26, digo, que el 26 particularmente, pero también la Unidad Popular, Frente de Trabajadores, no alcanzó la representación parlamentaria, bueno, o sea, abrió un nuevo escenario, ¿no? Qué bueno, hay que, teníamos que analizarlo, que verlo y, como siempre, ubicar cuáles eran los temas principales que íbamos a abordar en esta etapa y cuáles eran las cosas que se hicieron que se hicieron bien y cuáles no fueron suficientes. Muy bien. Decíamos que no fueron suficientes para alcanzar los objetivos, ¿no? Claro, exactamente. Además está, es muy interesante que se salga enseguida, ¿no? Sí. No, bueno, eso también, bueno, nosotros tuvimos, creo que vamos a hablar un poquito de eso ahora, pero se hizo un plan de trabajo que va, que contempla hasta toda esta semana y la que hasta antes, digamos, de la segunda vuelta, para estar en todo el país, digamos, en las agrupaciones fundamentalmente. Ahí está. Cosa que ya se viene cumpliendo y estos días se sigue saliendo por el norte del país, hacia el este, el centro, digamos. Bien. Nosotros hicimos una primera salida esta semana. Ahí está. ¿Saliste vos? ¿Con qué otro compañero? Con Damián. Con Damián Ortiz. Ortiz. Una gira que fue, tuvimos allí en San José, en Quillú. Vinieron compañeros de todo el departamento. Después estuvimos al otro día en Colonia, con compañeros fundamentalmente de Carmelo y alguna gente que no pudo estar, pero que sabemos que estuvo, compañeros de Dolores y de algún otro lado, por motivo de trabajo, ¿no? Claro. Y perdón, en Colonia, y después estuvimos en Mercedes, ¿no? Otra reunión interesada. En todos lados hay, como luego de una campaña, cosas nuevas, cosas que nos faltan. Y bueno, también se citó a un nuevo plenario que va a ser ahora en diciembre. Ese es nacional. Plenario nacional, sí. Un poco también para ver estas cuestiones, para, y para ubicar cuáles son, cuál va a ser el posicionamiento de nuestra organización en esta etapa, ¿no? Sí. Ahí está todo lo, por empezar por algún lado, pero todo lo concerniente a lo que fue la lucha por el sí, la seguridad social. que allí hubo un gran trabajo del sindicato de ATCS, de la militancia en general, de la situación que se ha creado en el plano político y sindical también, ¿no? Entonces todos esos temas, verlos en profundidad, porque son los temas que han marcado, ¿no? Porque todo el mundo dice, bueno, una campaña que media baja en debate, en cosas, en propuestas, por sus motivos también, sí, ¿no? Sí. Porque estamos hablando de propuestas políticas en los dos partidos principales, muy similares, ¿no? Yo no quiero ser ofensivo, pero se reparten las migas, ¿no? Le tiran las migas y a ver quién llega primero. No es así, ¿no? En la actividad política, las cuestiones de fondo no están. No. Ya ahora hasta lo dicen, ¿no? Lo han dicho, no hay dos modelos de país, es uno solo. Exacto. Solo que tendrán estilos diferentes y son equipos diferentes, pero... El rebaje es cada vez mayor. Seguro, seguro. Entonces, todos estos temas, y que a veces lo más difícil es para una organización como la nuestra y para la Unidad Popular también, y compañeros de Frente de Trabajadores, pero particularmente estoy hablando ahora por el 26, lo más difícil en esta época también es plasmar eso en organización, ¿no? Yo el otro día leí algunas cosas nuestras que están hace tiempo ya, ¿no? Donde la izquierda o particularmente los revolucionarios, los comunistas, no pueden avanzar sin organización. Y eso no es por voluntarismo, es porque depende... digamos, la clase obrera, las leyes son del trabajo y las leyes de la unidad también, claro, surgen de ahí. Y de la organización política podríamos decir que también. Entonces, nosotros necesitamos avanzar en ese camino en un tiempo donde en nuestro país no ha habido cambios desde el punto de vista del capitalismo dependiente, digamos, que padecemos, y sobre el cual se erige toda la política nacional, ¿no? O la democracia de la cual los viejos partidos y el progresismo están enamorados. Sí. Y nosotros creemos que se necesita otra cosa para este país para desarrollarlo, ¿no? Sí. Entonces, todos estos temas, ubicándolo, no quiero ser muy largo, pero el tema organizativo pasa a ser uno de los principales. Y también los temas de nuestra orgánica también, ¿verdad? Porque nosotros siempre hemos tenido una orgánica importante y hoy la tenemos también. Y también, como en todas las épocas, sufre un proceso de cambio, sí, ¿no? Sí. Positivo también, ¿no? En algunos aspectos se produce como cierto estancamiento, ¿verdad? Pero también estamos yendo a más, ¿verdad? Claro. Entonces también hay una búsqueda constante por nuevos caminos, ¿no? Sobre todo cuando se irrumpen también las cuestiones, y no me quiero olvidar, pero yo qué sé, los grandes temas de la política nacional, como el medio, los temas ambientales, los temas vinculados a las cuestiones de la mujer en esta época, por ejemplo, también, que ha sido una preocupación constante, y lo estoy planteando desde otro lugar, pero también es un tema. Porque acá con estos temas a veces se llena la boca a todo el mundo, pero utilizan, claro. En este proceso también ha habido muchas compañeras nuevas. Entonces, Pero son cosas que están arriba de la mesa, ¿no? Y que creo que deben seguir, ¿no? Sí. Si te parece, podemos hacer la pausa y a la vuelta nos decís por lo menos un pantallazo de cada uno de los tres lugares. Ahí queda tema de fondo, ¿no? Esto que vos decías, no se puede avanzar sin organización. ¿Qué quiere decir eso, no? En esta época, cuando pareciera que todo es más fácil porque hay redes sociales y hay internet. Hay que defenderla con fe y valor, alza la bandera revolucionaria que del triunfo sin cesar nos lleva. 9 de la mañana, 17 minutos, seguimos con Fernando Vázquez aquí en vivo en el estudio, vamos con algunos mensajes. Gerardo dice, yo vuelvo a votar la 326 y el sí, haciendo mención a esta segunda vuelta que se viene en pocos días. Rina manda este audio. Buenos días, compañeros. Escuchando con atención a Vázquez, que es un hombre muy brillante, el compañero siempre ha sido muy claro en todo lo que ha explicado. Él decía que nos faltó, yo les voy a decir honestamente lo que yo creo. Los compañeros y las compañeras lucharon como leones. Creo que lo que nos falta es un compañero que sepa teatro, que enseñe de repente a declamar mejor o a poner voces. Tal vez eso sea una de las cosas, porque como la gente está cambiando, busca caminos diferentes, uno también tiene que tratar de cambiar, porque el mundo sigue cambiando y sigue girando. Sobre un tema que no se ha tocado, pero que yo he estado muy preocupada, son los dos huracanes y los dos terremotos de Cuba. ¡Qué casualidad! Yo no creo en la casualidad, compañero, yo creo en la causalidad. El demonio pintado ganó y a Cuba le pasan en el mismo día dos huracanes y dos terremotos. Es así que no me la creo. Un abrazo grande, compañeros. Bueno, ahí estaba el mensaje de Rina. Bueno, muchas agrego gracias. Uno que manda Luis, dice, buen día, hay que trabajar sobre el individualismo que promueve el sistema, fundamentalmente en los líderes que aparecen. ¿Qué opinan? Dice, ¿qué opinan? De que hay que trabajar sobre el individualismo, sobre todo de los líderes, de los nuevos líderes. Bueno, dale todo mensaje, ¿no? Bueno, sí, ha habido, yo agradezco muchas cosas de estas, las compartimos, ¿no? Y lo que decía Rina sobre eso en una época era un poco la oratoria, ¿no? Sí. Cómo presentarse, ¿no? Yo sí. Me acuerdo, se enseñaba oratoria hasta para los profesores, ¿no? Sí. En una época. Pero digo, es tan antiguo como la Grecia antigua, creo que surgió de ahí, ¿no? O por lo menos los anales arrancó. Pero es cierto, la comunicación importa, ¿no? Sí. Y no alcanza. Creo que ella además hace una ironía sobre los que son mucho viru-viru, como se decía antes. No, y no alcanza tampoco tener una línea general justa, ¿viste? Sino que el tema siempre se define en el conocimiento de los militantes sobre el lugar, pero sobre todo de la gente que es la que hace política, porque uno escucha radio, ¿no? Y siempre la radio o los medios de comunicación, uh-huh, los que tienen más fuerza, tienen una dirección. Claro. Porque nadie regala nada, ¿no? Del punto de vista ya sea de la publicidad o de los. Uh-huh. Y bueno, ahí hubo una dirección de política partidaria. Yo prendo la televisión un ratito y no precisa ser grado 5 para darse cuenta, claro, para a quién defiende, ¿no? y lo voy a decir clarito, el 2, el 10, el 4. O sea, entonces creo que el 4 no lo llevó nunca, el 10 tampoco, y podíamos seguir, ¿verdad? Nosotros tuvimos años y años que recorríamos el país Y en todos los lugares empezaban. Ahora todavía no existía todo este lío de Medio Oriente tan fuerte, no existía. Claro. Pero en todos los lados empezaban a hablar, preguntándole, ¿y usted qué piensa de la lucha armada? Sí, ¿verdad? Como atrás de un palo. Era lo primero. Claro. Lo demás, viste, porque yo qué sé, era como, no sé, el postre de la torta, no sé. Uh-huh. Entonces, pero los problemas no están ahí, viste, porque... No me voy a dedicar a hablar de la violencia hoy, pero digo, hay violencia por todo el mundo. Y vaya si hay lucha violenta, ¿verdad? Y los que se dicen más pacifistas y más anti, que los persiguen, los siguen persiguiendo, están llevando adelante un genocidio en Gaza. Entonces hay que saber leer la realidad. Y todavía se hacen homenaje acá, y van todos los partidos políticos. Entonces... y las cosas cómo se han ido transformando también, porque paradojalmente era un pueblo perseguido, estoy hablando de pueblo judío, hubo un holocausto, etcétera, etcétera. No fue el único, no fueron los únicos, porque esto también hay que decirlo. Entonces, que lucharon contra el nazismo y el fascismo, pero... ¿en qué ha terminado eso? ¿Cuál es la realidad hoy? Entonces, la tarea es muy grande. Por eso que no se puede leerla. Es muy difícil ser autodidacta en este mundo. Uh-huh. Nosotros seguimos apostando a la cuestión colectiva, ¿no? Por más que los líderes o los dirigentes tengan un papel que jugar. Claro. Pero sobre todo, y lo voy a decir, a nosotros estas reuniones nos mostraron que se ha trabajado muchísimo. Bueno, eso te iba a preguntar. Los tres lugares, ¿no? San José, Colonia y Soriano. Mm. Reuniones en las que participaron compañeros de distintas localidades. ¿Qué ánimo hay? ¿Hay desánimo? ¿Hay... no sé, bajón, hay cuestionamiento, ¿qué encontraron? Bueno, yo esto lo voy a decir sin ánimo de dar manija, como se dice vulgarmente, pero la gente está muy consciente de lo que se ha hecho, del esfuerzo que hizo el 26. En San José, por ejemplo, había compañeros como de 6 localidades, entonces... están todas las agrupaciones, en todos los lugares hay posibilidades. No digo que vayamos a saltar el cielo con esas fuerzas, claro. Pero se está avanzando. Que eso es lo que hay que medir también, ¿no? Se está avanzando, a ver, en el tema de llegar a gente nueva. Ese es un tema bien importante. Y que a veces... expresa una situación, porque también hay que decirlo, nosotros el papel de Gonzalo, por ejemplo, fue muy importante. El candidato a presidente. Muy importante. Con decirte que tuvimos dos lugares, en Colonia y en Marcelo están pidiendo de vuelta, todavía no le dije, pero aviso por radio. ¿Quién lo pide? Y lo están pidiendo prensa y algunas radios, no sé si y en otros lados lo mismo. ¿Pero por qué? Y militancia también. Uh-huh. Porque hay gente que descubre también, ve la distancia que hay entre lo que dicen uno y lo que dicen otro. Y las ausencias que hay en algunos planteos políticos, y lo voy a decir bien, sobre todo en el frente, ¿verdad? Y lo que está planteando la Unidad Popular. Claro. Entonces... Y además, estamos hablando de cosas serias. Entonces, yo creo que por ese lado ha habido un gran acierto también en ese proceso. Y nosotros decimos que nosotros hemos sostenido, bueno, en Colonia otro tanto, ¿viste? Y se da una particularidad, ¿verdad? Que es que nosotros necesitamos a veces avanzar en organización, hasta para a veces saber dónde están los votos. Sí, claro, porque eso pasa también. ¿Verdad? Digo, Eso puede pasar en varios partidos, pero digo, no tuvimos tanto como para decir, seguro. Pero no sabe, a veces, ¿y esto cómo es? Claro. ¿Estos votos dónde salieron? También es cierto que hay una gran movilidad dentro del país que antes no era tanto, ¿no? A veces de departamento a departamento, yo qué sé, no sé. Claro. Está todo eso, ¿viste? Claro, claro, claro. Gente que estudia o trabaja en un lado, va, viene, ¿no? Uh-huh. Y no se integra lo local. Y lo otro, que también es unánime, ha sido el tema de la campaña por el plebiscito, ¿no? Claro. De la seguridad social. O sea, yo voy a respetar todo lo que se hizo socialmente, pero también decimos que sin la fuerza del 26 en este tema, en de alguna forma y de la Unidad Popular, Frente de Trabajadores, no hubiéramos impuesto la agenda pública, como se dice ahora. Sí, sí. Ese fue, no que llegamos a casi 1 millón de votos, que también fue un triunfo, en las condiciones que se llegó, por más que no se haya abolido esto, y eso lo sabe todo el espectro político, desde la ultraderecha, el medio, todo lo que anda por ahí. Sí. ¿Verdad? A tal punto que salieron todos a pegarle, y a tal punto que fue el tema, ¿verdad? Estaban tan preocupados y con tan... Bueno, que fue el tema. Y les puedo garantizar que va a seguir siendo el tema. Sí, ya lo está haciendo todavía. ¿Verdad? Porque... Sí, sí, totalmente. Claro. No, las causas están ahí. Y claro, ¿qué es lo que hace lo que van a ganar? No, lo vamos a modificar, no, el diálogo social, pero ¿y qué va a dialogar si están todos de acuerdo en sacarlo, votaron? Claro, claro. Entonces, todas estas contradicciones que implicó poner este tema arriba de la mesa, han sido como un catalizador, han procesado más rápida y han permitido ver a mucha gente la raíz de muchos problemas existentes, no en los partidos solamente, en la sociedad uruguaya, claro. El efecto de las privatizaciones y quién las defiende y quién no. Sí. Una cosa que quedó pendiente del bloque anterior, esto de organizar, sin organización no se puede, la izquierda no puede avanzar, ¿no? ¿Por qué no alcanza con avisos en la televisión, como hacen otros, ¿no? Con avisos en televisión o con jingles bonitos o, no sé, una campaña en las redes? ¿Por qué la organización? Y organización, que es lo tradicional, es la agrupación, es vinculada al lugar donde vivís. ¿Qué es organización hoy? Sí, es una pregunta que vamos a tener que ir contestando, ¿no? Nosotros también, ¿no? Porque por más que existe una historia de trabajo orgánico en distintas condiciones, claro, ¿verdad? Porque una cosa era en el 71, después en la dictadura, después caí, estás preso, el exilio. En todo el lado tuvimos planes y hubo organización. Claro. Ahora, ¿por qué las ideas de izquierda, el socialismo, el antiimperialismo necesita un plan de trabajo? Y porque no es espontáneo. No es, las ideas del socialismo no surgen, pueden aportarse de la academia, ¿no? Pero después es parte de la lucha política, la lucha de clase, la lucha de masa. Entonces creo que la organización de alguna forma en los pueblos, en el pueblo o en la masa o en el trabajo social, es siempre lo más consciente de la masa, el que da el paso. Y no le pongo ¿cómo es que se dice? Partido a nadie, pero es así. De la corriente que sea, ¿verdad? No es todo el mundo. Claro, la masa a veces, el pueblo confronta por sus derechos más inmediatos, pero cuando te dicen, no, pero también la seguridad social es parte de la explotación que viví. Es una gran, no es lo mismo, ¿verdad? Hay que explicarlo eso, y vaya si se explicó y no alcanzó, ¿verdad? Porque el enemigo también juega, la quiere para él. Entonces, y así en todos los temas, podríamos poner el tema del salario, el tema de la tierra, el tema de la producción en general. Y ustedes, y nosotros podemos observar la sociedad uruguaya. Sí, sí. Y es altamente organizada. Si ustedes, para lo que somos. Sí, sí, claro. Hay cámaras industriales, cámaras agrarias, la asociación rural, para poner alguna, ¿no? Comercio, todos los sectores, comercio, vivienda, que son. Y todos son clases distintas: los trabajadores, los estudiantes. Podríamos seguir, medioambientales. Y entonces hay un desarrollo muy grande en nuestro país de eso. Y claro, eso al neoliberalismo, a las políticas de privatizaciones, al gobierno de ricos, ¿verdad? Le molesta, ¿verdad? Porque hoy hay una revisión de todas estas cuestiones que son todas para producir desorganización, ¿verdad? Yo diría que hasta en el lenguaje, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a dejarla por ahí. Sí. O sea, pero son temas. ¿Cuánto nos dijeron a nosotros que las pintadas no sirven? Que cambió la política a partir del 80 acá fue, del 90 fue tremendo, sí, de antes verdad. Inclusive, pero ahí fue tremendo, que hay que nueva forma de hacer política, que hay que ir por lo posible, que no importa que tema una cosa es lo social, otra cosa es lo político, pero después se te juntan arriba y queda todo lo social saludando a la tribuna, ¿verdad? Marchaste de vuelta, ¿verdad? Porque si Orsi se junta de vuelta con la derecha, yo qué sé qué va. No sé lo que... Sí. O sea, ese es el dilema que tiene nuestro país. Por eso nosotros hemos dicho, estamos ante un nuevo bipartidismo. Hay que acordar. O sea, ¿qué ha cambiado todo? Claro que ha cambiado. Si la derecha antes le daba... no quería gobierno de coalición y de frente, decía colcha, retazo y mira, bueno. Seguro. ¿Verdad? Por el frente lo decía, ¿no? Sí. El problema es que los contenidos de la política nacional han variado en los grandes partidos, ¿verdad? Entonces, hay una gran situación de arrastre que, ¿viste? Parece que sos un hereje si decís tres o cuatro cosas que son ciertas. Y bueno, ¿qué vas a hacer? El 26 lo vas a seguir diciendo. Seguro. Hay que acordarse, yo me acuerdo una, y termino acá, Ángeles, pero es lo de cuando empezó el tema de las pasteras, de UPM, con Delia, los compañeros, que apoyamos con todo eso, no fuimos los únicos. Me acuerdo que Galeano dijo dos o tres frases acá, que después, no sé, falleció, pero nadie le dio bolilla. Galeano. No, Fernando, que está acá, sí. no, Galeano, dice, espero, le había tirado a las pasteras. Sí. Dice, espero que no me quemen con leña verde, como leña verde le ponía a la Inquisición, ¿viste? Claro. Y no le dieron bola. No lo quemaron, pero lo chamuscaron bastante en ese tema. Entonces, el Uruguay constantemente viene ocultando la verdad en muchas cosas. Y ahí sí hay responsabilidad de los partidos. ¿Verdad? No solo en la impunidad en general, ¿viste? Que también. Pero... Bueno, 099-326-381. Es el Rengo que escribe y dice: también se debe tener en cuenta, y más que nada, a mi forma de ver, exponer a quienes realmente dirigen e imponen los puntos que todo gobierno debe aplicar sin oposición alguna. Ayer quedó más que claro con ese abrazo repugnante quién son sus jefes. Delgado prometió ir a besar el muro si es presidente. Orsi el primer viaje que hizo fue viajar a pedir permiso a los dueños de Uruguay si podía postularse. Ayer y hace mucho quedó más que claro quiénes gobiernan en el Uruguay. Es rascar un poquito nomás, dice el Rengo en este mensaje. Cecilia manda este audio. Hola, buen día. Bueno, un saludo afectuoso a Fernando y a todos los compañeros. Con respecto a lo que hablaban de cómo hacer la comunicación, cómo hacer la llegada a la gente, creo que hoy en día, lamentablemente, lo que se impuso es un poco esa llegada, como de tipo superficial, muy llamativa, muy de ese tipo, muy bullanguera, diría uno de antes, falta de contenido. Entonces, frente a esa cosa un poco payasesca, Unidad Popular Frente de Trabajadores, que no tiene ese estilo, sino que tiene planteos verdaderamente profundos y serios con respecto a la política, a la economía que se quiere para el país, a los cambios que se quieren, le es muy difícil ponerse a ese nivel, que es el que verdaderamente pega en general en la gente, que está acostumbrada a ese estilo por los grandes medios, ¿no? Creo que ese tipo de cosas la impulsaron en su comienzo Pettinati y programas argentinos, ese tipo de cosas, ¿no? Le planteo por otro lado a Fernando, ¿cómo ve que los votantes del Frente Amplio que han apostado a la papeleta blanca del sí vayan a tener fuerza para lograr ese tipo de cambios a nivel de seguridad social si es que gana el Frente Amplio? ¿Cómo ve que puedan reaccionar esos votantes, esos partidarios? Bueno, un abrazo. Bueno, muy buena interesante pregunta, ¿no? Bueno, vos dirás. Sí, sobre... Yo creo que esta pregunta que hacía Cecilia al final es clave, ¿no? Para el momento. Creo que es algo que se viene expresando ya en forma sostenida en el tiempo, si se quiere, ¿no? Con el tema de la papeleta quizás se eleva más, ¿no? Es más expuesto. Acá hay un tema, ¿no? Que es que o sea, yo no creo que en lo inmediato se logren así grandes cambios en la situación, porque hay mucha presión sobre este tema, ¿no? El tema de lo posible, el ganar. Sí. Es algo que se ha cultivado durante décadas, ¿no? Que empieza también, sobre todo a partir de aquello de las grandes mayorías, pero que claro, en un momento como esto, donde hay una gran ofensiva de la derecha, esto para la derecha internacional no es un problema, ¿verdad? El Uruguay, digo, no es un problema hoy. Tienen en la región situaciones muy grandes. Entonces también hay que ubicarlo en relación a ello también, ¿no? A nosotros nos parece que mucha gente que hoy está ahí, que está en el frente y que es muy claro que ha votado el sí, porque para llegar al millón de votos, con todos los dirigentes en contra, es obvio que no fue la Unidad Popular, solamente, por más que haya sido uno de los disparadores, claro. Y hayamos trabajado, pero hay 500, 600 mil votos que, sí. Que vienen de por ahí. Entonces, primera cosa, es un problema para cualquier gobierno que venga, porque los dos, tanto Delgado como Orsi, han dicho que esto sigue como está. Sí. Y que se está dando un proceso en la cabeza de mucha gente, entonces, es cierto también, ¿no? También es cierto. Hay como una especie de conmoción, así, claro, que va por abajo, que no se puede subestimar, y que pone nervioso al sistema político, sí, dominante. Que no es ¿cómo es que se dice? Que no es la clase política, como se dice, porque no existe la clase política. Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del marxismo, lo que existe, la política es la expresión de la clase. Es como que me diga, los jugadores de fútbol son la clase y los jugadores de fútbol. No es así, ¿no? Se vincula por sus relaciones con la producción, etc. Podemos discutir, pero no, yo quería poner arriba de la mesa también. Porque en todas estas situaciones, ¿viste?, todos los políticos son iguales. Y bueno, después, a escala, votamos a Milei. Claro. ¿No? Seguro, sí, sí. O a Bolsonaro o a la ultraderecha, disfrazada con cuatro gritos, ¿viste? Entonces, a nosotros nos parece que este tema es muy importante porque trasciende al frente también. Y esto lo quiero decir, capaz que no con la fuerza, pero lo trasciende, porque si, ya que todo el mundo habla de encuesta, sí, nosotros las miramos también, son datos, ¿eh? ¿Viste? Yo qué sé, a veces le embocan, a veces no le embocan, pero en este caso más o menos dijeron que no se llegaba, que viste que sí, iba a ser alto, pero sí, que iba a andar por el 40%, yo qué sé. Entonces, cuando no hay mucha plata de un lado para que se inclinen para un lado y hablan objetivamente, hay que tenerlas en cuenta. Entonces, acá se dio que también sectores de los partidos tradicionales, 10-15%, votaron de este lado. Sí. Votaron el sí, digo, papeleta blanca. Entonces, y como un 40 o más, 50, no sé cuánto fue, del frente. Entonces, estamos hablando de una de cosas que ya hay antecedentes en estas cuestiones también. Lo que pasa que acá hay una trenza, ¿verdad? Antes le decían trenza oligárquica, ahora es algo con las cuestiones macroeconómicas concertadas, sí, ¿verdad? Entre todos los partidos, y la prueba la tuvimos anoche en la en Pocito ahí. Sí, eso quería que opinaras también. La tuvimos en Pocito. No es nuevo, Astori estuvo allá también en el Muro de los Lamentos, Marita Muñoz en una época anduvo también en un escenario. Más divertido fue allá. Fue, sí. Han pasado todo, el PCNT también. Entonces, ¿de qué nos vienen a hablar? No es nuevo esto. El gran problema que había en una época, que varios no lo decían cuando estábamos en el frente, era porque estábamos muy duros con Israel. ¿Y qué quiere decir? Ya estaban hace 20 años reventando gente en Palestina. Antes lo de Hamas y todo este lío, ahora que es más grande, ¿no? Porque ahora le echan las culpas a Hamas, pero escúchame, llevan 43.000 muertos, dicho por las Naciones Unidas. Han reprimido a los tanques, a las fuerzas de las Naciones Unidas, a la Comisión de Derechos Humanos, o que no me sale el nombre ahora. La Agencia de los Refugiados Palestinos. Exacto. Hay más de 100 muertos en menos desde los últimos meses, de médicos, otro tanto de periodistas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En campaña electoral, dos semanas antes del balotaje, que estén los dos candidatos con los expresidentes. Tiene solo una sola explicación esto. Tiene una sola explicación. Y con el antecedente reciente, habría que agregar que en las Naciones Unidas, Estados Unidos e Israel votaron juntos. Sí. Y con el incidente que cayó la embajadora argentina, que no se caracteriza por ser de izquierda, ¿verdad? Sí. La sacó Milei porque votó con Cuba después. No, o sea, entonces, ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que en este tema hay mucho apoyo económico. Y esto hay que decirlo también, ¿verdad? A todo nivel. Todo por la plata. A todo nivel. Los bancos internacionales y todo el entorno, ¿verdad? Y la podemos mirar acá con el agua salada, con el agua no sé qué, con las bombitas. Yo le digo bombitas, la de la seguridad que te ponen una las multa. ¿Las camaritas? Sí, ¿de qué claro, son? Claro, claro, claro. De Corot y todo. Entonces, bueno, todos estos temas sí. Hacen la agenda también, hacen el plan político, ¿verdad? Hay un papel muy importante, a tal punto que hay un genocidio y nadie dice nada. Sí. Bueno, esto viene en los últimos 10 minutos, Marcelo. Arrancamos con Estados Unidos ya, sí, ¿no? Sí, estas decisiones del gobierno, bueno, básicamente del nuevo gobierno, pero de Donald Trump, que se sabían, se habla de Thomas Homan, que va a estar al frente de las políticas migratorias, que tiene obviamente un pasado reciente, bueno, el gobierno anterior de Trump bastante complicado. ¿Qué lectura estás haciendo de esta nueva victoria de Trump, de estas medidas con los migrantes, que es parte de lo que hoy hablabas, vos nombrabas hace un rato a lo que era Milei, a lo que era Bolsonaro, es parte de todo esto? Y sí, algo hay de eso, sí. A nosotros nos parece que el triunfo de Trump viene a capitalizar por derecha un gran descontento de la sociedad norteamericana por la insuficiencia de este gobierno anterior también, ¿no? Porque hay que acordar todo lo que hizo Biden, ¿no? Biden, uh-huh. En materia de política interna y externa, y amén de todo lo de que, bueno, habría que poner algo, ¿viste? Después de tal edad, andá y quédate tranquilo, sí. Pero y más si andás medio con problemas, ¿viste? Pero dejó una situación casi de muy abajo a su partido y a su gestión, ¿no? Aquí hay temas que son que Estados Unidos no se lo puede mirar solo por el tema de la política interna, sino por todo lo que hace afuera, porque es el país capitalista, por más que dicen que ha retrocedido en los últimos años porque aparecen otras fuerzas, sigue siendo, ¿no? La potencia principal. Entonces, todo lo que sucede allí es obvio que va a repercutir en la región, en el mundo, aunque a nosotros no nos den ni, ¿verdad? Uh-huh. O sea, América Latina está cada vez menos en la agenda. A no ser para extracción de materias primas y para que se comporten bien los bancos y nos den bien el riesgo inversor y paguemos los intereses de la deuda, otro lío no le preocupa demasiado. Hay los problemas de seguridad internacional. Entonces, en ese es el esquema global, y para eso hay que sostener con ciertas ideas. Trump es uno de los fenómenos. La vez pasada alguien decía, se sacaron la capucha blanca y se pusieron a hacer política los blancos racistas en Estados Unidos, ¿viste? Uh-huh. Porque uno mira, sí. más racista, ¿cómo que se dice? Homofóbico, yo qué sé, están contra todo. Porque no es lo que dice solo Trump, que ya son disparates, por más que ha moderado un poco, ¿viste? En campaña. Bueno, pero lo que viene atrás, uh-huh. Claro. Hay que mirar el equipo, porque al hombre que pusieron en emigración, es como que me diga que Netanyahu es democrático, ¿viste? Yo qué sé, que me disculpen, ¿qué van a hacer? Están matando gente todos los días. Y ahora van a hacer eso también, ¿viste? Porque acá lo que nadie dice es que el tema de la inmigración lo ha provocado la política norteamericana también. Tiene responsabilidades. tiene responsabilidades con la deuda, con el no dejar que estos países se desarrollen, inclusive hasta desde el punto de vista capitalista, porque aparece uno y dice con la previsión social, el otro sale con el petróleo, el otro sale no sé con qué, ¿viste? O queriendo producir algo, y le dan con un caño, lo desestabilizan en un rato, es un fuera de época, es un radical de no sé qué. Ese es el mensaje. Entonces, contra eso hay que pelear. ¿Pero por qué surge eso? Y surge porque es una necesidad del sistema, ¿verdad? Antes era el fascismo, ahora es fascismo también, pero es diferente. Se expresa electoralmente porque a los garrotazos en todos lados no precisan estar. Tienen guerras ahora de alta, ¿no? Porque tienen que probar sus tecnologías, porque y además en los lugares, en algunos lugares pelean obligados, en otros van tanteando, porque ya han cobrado también. Entonces, lo de Trump, yo creo que muestra también lo que está haciendo hoy la sociedad norteamericana, ¿no? Con los temas de la droga, con el tema de la desocupación, el tema de la violencia interna, ¿verdad? Porque para mí no hay justificación que en cada lugar, en cada casa se pueda tener un fusil M1, bueno, para un poquito, yo qué sé. O más, inclusive. Sí, sí, sí. Entonces, claro, cuando uno se pone a mirar cómo salió esa sociedad, ¿por qué existe eso? Y claro, es un lugar de poder muy importante, ¿verdad? La industria armamentista atrás, todo lo que implica. Claro, después te entran a las escuelas y qué violenta, ¿no? O te matan gente en cualquier lado. Entonces, el capitalismo hoy, en su máxima expresión, tiene estos problemas muy graves. Y después no ha perdido la agresión tampoco. Hay países que han dicho, bueno, para nosotros no da lo mismo, porque la política de ellos no ha cambiado. Y vos ves, es cierto, los demócratas desarrollan la guerra y Trump dice quiere que aflojarle un poco. ¿El problema cuál es? El problema es que hay intereses distintos, nada más que eso, del punto de vista capitalista. Hay intereses. Cada uno su bolsillo, digamos. Claro, y ramas de la producción distintas. Por eso, vinculadas a eso. Si uno está vinculado a la guerra y a los servicios de inteligencia y no sé qué, y el otro no, tiene... Los ganaderos, los industriales. Y quiere darle un poquito más de salario a los trabajadores, claro. Contra los inmigrantes, no porque sea bueno. No, porque contra los inmigrantes. O sea, para parar, me vienen a sacar el trabajo. Entonces es así. Sí, sí. Pero eso lo vivíamos en Europa, o lo viven todavía en Europa, el racismo contra los sudacas, contra los africanos. Entonces, yo creo que estos temas no hacen más que ampliar el conocimiento, porque si vos no te internás un poquito en ello, tampoco te das cuenta cuáles son los problemas que tiene. Sí. Pero digo. Y también ayuda a entender lo que pasa en nuestro país. Y lo que pasa en otro país. También. Exacto. Los procesos. ¿Por qué la gente va hacia determinados candidatos y no hacia otros? Pero bueno, el tema es que se sigue. Vos dijiste que se está planteando un plenario nacional del 26 de marzo. Eso va a ser en diciembre. El 7. El 7, sí. El 7 nacional. Así que esto lo plantearon ustedes en esta. Se fue hablando, sí. Van a venir de todos lados, compañeros. Ahí está. Y está ahora, sigue esta gira, ¿no? Vos estás, sí, acá, claro. Pero hay compañeros que están en otros lados. Sí, está Maldonado, no sé, se va a ir hacia el este también. Ayer nos dijeron que Lavalleja. Lavalleja va a ser, sí, uno de los departamentos a cubrir. Y después todo el centro del país también. Ahí está. Y Salto, creo que iban en estos días, Paysandú, o sea, hay varios lugares. Todo el país. Que vamos a estar, creo que se va a estar hasta en Rivera, no sé, no tengo bien los días, pero son todos los departamentos, 33 por allá, ¿cómo es? Muy bien. Bueno, Fernando Vázquez, muchas gracias por haber venido. No, agradecido a ustedes, estamos a la orden.